Bueno, vamos a dialogar con Francisco Tamborenea. Él es de la zona de Bolívar y pertenece a la cuenca oeste de los Tamberos. Cuénteme un poquito de qué se trató la reunión de hoy con la gente de Trenquelau, de Azul, de acá de La Barría. Bueno, yo soy el presidente de la cuenca oeste, que es todo Trenquelau, que en el Bolívar, todo hasta La Pampa, la mitad de provincia de Buenos Aires. Y también está el presidente Padilla, que es de la cuenca que a la que pertenece, o La Barría, que es la cuenca Mar y Sierra. Uh-huh. Hoy los productores están pasando por una situación muy difícil. La Barría está justito al medio, no es una cuenca muy grande, fuerte, muy fuerte, claro. Lechera, son 80.000 litros diarios, que cuando vos lo evaluás en pesos que se derraman en La Barría, la mirada va a ser distinta. Nadie la evalúa en pesos. Pero bueno, hoy están teniendo algunos problemas de comercialización, están por debajo en el precio de la que está en toda la provincia. Estamos todos los tamberos, ya ahora hablando todos los tamberos de la nación, estamos por debajo del precio de nuestro valor de costo. Uh-huh. Nuestro valor de costo es de 3.60. Claro, las usinas han rebajado incluso el precio, ¿no? Algunas amenazaron con bajar, las industrias grandes sobre todo, que son las que hacen leche en polvo, porque bajó el precio internacional de la leche en polvo. Ahora la leche en polvo está subiendo otra vez internacionalmente. Son las empresas, básicamente las de Santa Fe y Córdoba, que son las que más exportan. Acá Olavarría, hay dos pymes muy importantes en Olavarría que realmente son muy buenas, que por supuesto por ser únicas se pueden manejar con un bajo costo con respecto a la compra de la leche, pero no están ayudando a los tamberos. Y si ellos se quedan sin tamberos, se quedan sin negocio. Claro, yo estaba escuchando y las charlas entre ustedes, pero acá pasa todo más o menos como los granos y como la hacienda. Si no hay calidad, es como que lo desechan un poco, ¿no? Sí, la calidad te la pagan menos, pero no creo que los tamberos de La Barría no tengan calidad. Uh-huh. Yo creo que también esto es una cuestión pura y exclusivamente que nosotros los tamberos trabajamos mucho tranqueras adentro. Uh-huh. Tranqueras adentro, los tamberos somos buenos porque hacemos las cosas bien. Pero nos olvidamos que, primero, si no tenemos que negociar la leche nuestra, la leche no es de las industrias, la leche es de los tamberos. Nosotros vamos a vender un novillo y se la vendemos al mejor postor. Y la leche no la vendemos al mejor postor, se la entregamos a alguien. Entonces tenemos que cambiar el concepto de entregar la leche a la fábrica por vender la leche. Eso es una cuestión importante que es lo que pasa acá. El otro tema que pasa es que a nivel nacional y al nivel fundamentalmente al nivel local, los tamberos no están unidos, se juntan cuando tienen, claro, problemas. Nosotros siempre decimos que los tamberos, hay una reunión de tamberos donde van muchos tamberos porque estamos mal. Si estuviéramos cobrando 5 pesos estaríamos todos tranquilos, no nos juntamos, ponemos a hablar y nada más. Pero bueno, hoy se ha dado un paso importante en Olavarría. Las entidades provinciales, que repito, somos la cuenca oeste y Mar y Sierra, que nos hemos preocupado por este tema, están realmente bajos. Pero bueno, hay que trabajar en varias cosas, como la calidad, el volumen de leche. No es lo mismo entregar 4.000 litros de leche diario, claro, que un grupo de tambero que entrega 50.000 litros de leche diario. Claro. Eso no es lo mismo. No es lo mismo negociar con una industria, no es lo mismo. Entonces, todas esas cosas las tenemos que empezar a llevar adelante de a poco. En esto, todos los problemas son comunes, los tamberos grandes y los tamberos chicos. Los grandes porque son grandes, los chicos porque son chicos. Sí, sí, sí. Pero los chicos, si no se juntan, si no negocian en común, si no compran en común, si no venden en común, realmente se les va a hacer cada vez más difícil, porque no tenemos fuerza individual como para posicionarnos frente a una industria. ¿Cuánto tendrían que cobrar la leche hoy para que más o menos las cosas anduvieran, digamos, más o menos bien, no bien del todo? Nuestro valor, el costo por litro de leche es de 3.60. Ese es el costo, para empatar, digamos. Claro, y acá en Olavarría están cobrando entre 3.10 y 3.20. Claro, claro. Entonces, bueno, ya tener una pérdida como mínimo de 40 centavos por litro de leche. Usted, tiene que sumar por 80.000 litros diarios, que son los que se sacan en Olavarría, y esa es plata que no está en Olavarría. Y además pago atrasado. Con una cierta... Sí, no, pero acá en Olavarría se cobra bastante bien, porque son industrias pymes que el trato es más personalizado y se cobra mucho mejor. Los que por ahí le entregaban a Serenísima o a Sancor, esos cobran a 45 días. ¿Hay alguna posibilidad de reunirse con las usinas lácteas en alguna otra reunión con ustedes? Mirá, lo que nosotros estamos recomendando hoy los dos presidentes, estamos en la misma, las dos entidades estamos en la misma, es primero empezar, los tamberos mismos tienen que empezar a traer otras industrias acá para que haya más competencia. Segundo, eso se hace unido. Después, reuniones institucionales. La sociedad rural lo ha cobijado para que puedan tener realmente en un lugar, una institución para poder reunirse con diferentes actores de la cadena. No solamente, no apuntemos a vender nada más que la leche, apuntemos también a comprar mejor, a comprar nuestros maíces, que son volúmenes importantísimos. Entonces hoy lo que nosotros le decimos es que del 100% del tambo, de las horas que le dedicamos al tambo, el 100% le dediquemos 90% al campo, 5% de ese tiempo a comercializar y 5% del tiempo a institucionalizarse. Porque podemos ser un grupo de 8 tamberos buenos, pero si no tenemos una institución madre que los cobije, que los apoye, que tenga una palabra única, que tenga un discurso único, porque nosotros tenemos un dicho que según la cola son los azotes. Y es así. Gracias, Tamborenea, y suerte para las próximas. Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias.